Estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Bueno, no vamos a hablar de Bruce Springsteen, sino que vamos a hablar de un integrante de la E Street Band, la banda de Bruce Springsteen. El 22 de noviembre de 1950 nace en la ciudad de Boston Steven Van Zandt, miembro de la E Street Band de Bruce Springsteen, donde toca la guitarra y la mandolina. Steven Van Zandt creó el grupo activista de la industria musical Artist United Against Apartheid, o Artistas Unidos en Contra del Apartheid. Steven Van Zandt además interpretó a Silvio Dante, en la serie de televisión Los Soprano. De cumpleaños entonces, Silvio Dante en Los Soprano, o el guitarrista y algunas veces el encargado de la mandolina en la E Street Band de Bruce Springsteen. Steven Van Zandt nació el 22 de noviembre de 1950, pero sí, vamos a aquí con una canción del jefe Bruce Springsteen, tema Dancing in the Dark, donde está obviamente haciendo parte Steven Van Zandt, el cumpleañero de hoy, aquí a esta hora en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Hey there, baby.

lo que sucedió un 22 de noviembre, año 1991. Alice Cooper acude al rescate de dos fanáticos, Patrick y Dee Ann Kelly, cuya casa en California estaba a punto de ser rematada. Patrick había pintado la cara de Alice Cooper en la casa para ayudar a vender la propiedad. Alice Cooper firmó el autógrafo para ayudar a recaudar dinero para la pareja. Eso fue en una fecha como esta, hace 33 años, el 22 de noviembre de 1991, que Alice Cooper acude al rescate de dos fanáticos que tenían problemas financieros, Patrick y Dick Ann Kelly, cuya casa en California estaba a punto de ser rematada, y él los ayudó, les colaboró para aliviar un poquito sus problemas económicos. Vamos con Alice Cooper, y esta canción es un rock de los 80, el tema Poison. Alice Cooper en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, un rock de los 80. Yeah. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. De los 70 en Estrellas de Medianoche. Keep Estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. About things we've gone through. En una fecha como esta, 22 de noviembre de 1980, la agrupación ABBA llega al primer lugar de álbumes en Inglaterra con Super Trooper, donde permanece 9 semanas. Es su 6º álbum número 1 en el Reino Unido. Super Trooper incluye la canción que le da título, es decir, Super Trooper. Incluye la canción Lay All Your Love on Me. Incluye la canción The Winner Takes It All. Beside the victory, that's a destiny. I was in your arms, thinking I belong there. I figured it made sense, building me a fair. Gods make wrong with dice. En una fecha como hoy, 22 de noviembre 1980, hace 44 años, ABBA llega al primer lugar de álbumes en Inglaterra con Super Trooper, que además incluye la canción Gimme, Gimme, Gimme, A Man After Midnight. La escuchamos aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 70.